La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 24 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que quiero leerle a usted en este pequeño devocional es la oración que Moisés hizo en el libro de los Salmos, en el capítulo 90. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenidas de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades de delante de ti, y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Hasta ahí el libro de los Salmos, en el capítulo 90. En los versos 1 al número 9. Eran cinco parejas suecas, cinco parejas de matrimonios jóvenes, cinco parejas que, a pesar de provenir de distintos lugares, de distintas capas sociales, llevaban un mismo rumbo y los guiaba una misma intención. Estas cinco parejas de matrimonios sin hijos iban para Colombia en un vuelo de Avianca, a fin de adoptar como hijos a cinco niños colombianos. Era pura casualidad que las cinco parejas tomaran el mismo vuelo. Cada pareja había esperado 3 años para llegar a este ansiado momento. Pero el destino dispuso otra cosa. El avión de Avianca se estrelló a las afueras del aeropuerto de Madrid el domingo 27 de noviembre del año 1983. Las cinco parejas murieron en el accidente. Ellas quedaron para siempre sin hijos, y cinco niños colombianos quedaron sin padres. La vida está llena de planteos sin solución y de preguntas aún sin respuesta. Uno podría pensar, si estas cinco parejas de matrimonios jóvenes, ansiando tener un hijo adoptivo, hacían el sacrificio de volar de Suecia a Colombia, de invertir grandes sumas de dinero y de abrir su corazón generosamente a un niño extranjero, ¿no debieron haber tenido un final mejor? ¿Por qué tuvieron que tomar precisamente ese avión, este avión fatal? ¿Por qué tuvieron que escoger precisamente ese día para volar, pudiendo volar en otro día o cualquier otro? ¿Por qué no adoptar niños de Suecia, que hay muchos, y les habría salido inclusive más económico y más fácil, y no ir a buscar niños a Colombia, haciendo un viaje tan largo y con el resultado que tuvieron? Podemos multiplicar las interrogantes hasta el infinito. Podemos dibujar un gesto amargo en la boca y protestar contra Dios. Es contra quien casi siempre protestamos. Aún podemos musitar inclusive una blasfemia. Sin embargo, ninguna de estas reacciones demostraría sabiduría. No vale la pena enojarse contra hechos cuya razón profunda escapa de nuestros sentidos. Hay muchos incomprensibles, es cierto. Hay sucesos que nos parecen terriblemente injustos, es verdad. Pero por encima de todas estas complejidades ingobernables de vida, hay siempre un Dios de orden y de justicia. Y Él sabe por qué permite lo que permite. La fe en un Dios que es Padre bondadoso nos ayuda, sino a atender el porqué de todas las desgracias que nos ocurren, si de hallar la resignación, la fortaleza que nos ocurre en todo el tiempo en que estamos estímulos necesarios para seguir adelante. Más vale entonces que nos acerquemos al Cristo, al Hijo de Dios, en el momento de dolor incomprensible. Con razón, este hombre llamado Moisés le pide a Dios: ayúdanos a traer al corazón sabiduría. Tú eres el que eres nuestro refugio de generación y en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Luego, amigo, si Él es tan poderoso y lo es, y nosotros tan pequeños y lo somos, más nos vale venir ante el Señor nuestro Dios y ampararnos, porque el Dios de orden, el Dios de las respuestas, un día traerá todas, entenderemos todas, pero no podremos entonces por fe decidir por Él. Hoy podemos decidir por Él por fe, aún sin entender todas las cosas. Un día entenderemos todas, pero ya no tendremos la oportunidad y el privilegio de ser totalmente fieles al Señor y entregándonos a Él. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es real en todo lo que hace. Vengámonos ante el corazón de nuestro Señor y escondámonos en sus manos preciosas de amor que tiene. Padre, bendícenos, y en medio de lo que no entendemos, por favor, guarda el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos hijos de tu dehesa. Por favor, socórrenos. En Cristo Jesús. Amén.